La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana y tenemos, qué frío, casi 10 grados de temperatura. No llega, 9,9 según la estación meteorológica de Teleelch. Les damos la bienvenida a La Glorieta de este miércoles 24 de noviembre. Hoy es el día en el que se preestrena, esta noche en el Gran Teatro, la primera película del director de cine ilicitano Chema García, premiado en numerosos festivales internacionales por sus cortometrajes, hasta ahora domésticos con sello propio y mucha ciencia ficción. Su primera película la ha rodado en Elche y Teleelch. Esta casa ha colaborado en la misma, así que le deseamos todos los éxitos del mundo, que vendrán seguro con su ópera prima, Espíritu Sagrado. En unos minutos, en este programa La Glorieta, hablaremos con los periodistas Gaspar Macià y Pedro Soriano. Es miércoles, hay tertulia, de las noticias que han marcado la actualidad de esta semana, en la que se habla de esas líneas maestras de los presupuestos municipales para 2022. Unos presupuestos presentados el pasado jueves ante el Consejo Social. Y también se habla del agua por esas jornadas que concluyeron ayer en Alicante, que abrió el lunes la ministra Teresa Rivera y que han traído a Elche al secretario de Estado de Medio Ambiente para comprobar el derribo del Hotel de Arenales, o a la consellera de Medio Ambiente, Mireia Moya, quien anunció ayer inversiones para mejorar la depuración de las aguas en Elche. Bien, tendremos más asuntos en esa tertulia de los miércoles que abordar con los periodistas Gaspar Macià y Pedro Soriano. Y también hoy tenemos más entrevistas post-pleno, esas que realizamos a los portavoces políticos. Contaremos a las 10 de la mañana con la portavoz de Vox, Aurora Rodil, y acabaremos el programa con el presidente de la Unión de Festers del Camp d'Elx, con motivo de ese reencuentro que las comisiones de fiestas protagonizaron este pasado fin de semana. Bien, pues les invitamos a que se queden aquí con nosotros en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca y disfruten además de la música que seleccionamos. Para comenzar, hemos escogido esta nueva versión que acaba de lanzar Andrés Calamaro junto a Manolo García y Vicente Amigo, para no olvidar un verdadero himno que sacaron ya hace décadas, pues esa banda argentina, Los Rodríguez. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto,

zapatitos nuevos. Estoy fatal de la voz, las letras se me han olvidado, pero traigo menos mal que traigo yo los zapatitos nuevos, nuevos sin estrenar. Menos mal lo traigo yo. Y esos son los que me han salvado. Y esos son los que me han salvado. Mira. Dímelo. Dímelo. Que tú tienes hambre lo mismo que yo. Dímelo. Dímelo. Que tú tienes hambre lo mismo que yo. Yo quisiera, ay, que no hubiera más hambre en el mundo que la que tengo yo de ti, que la que tengo yo de ti. No quisiera yo que haya nadie por aquí en el mundo universal, que nadie a mi alrededor tenga que pasar hambre, que nunca nadie más hambre tenga que pasar como la que tengo yo, la que tengo yo de ti. Que tú tienes hambre lo mismo que yo. Dímelo, dímelo. Tú tienes hambre lo mismo que yo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroquey La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroquey La Llave. Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora separa un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y lo dicho, tenemos este miércoles la tertulia con los periodistas, amigos y colaboradores habituales de la misma. Tenemos en los estudios de Teleelch en Radio Marca a Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Buenos días. Y a Gaspar Macià. Buen día, Gaspar. Buen día. Bien, pues vamos a empezar con los presupuestos municipales, con esa hoja de ruta que, de la que todavía no conocemos el detalle, algo que reprocha la oposición al equipo de gobierno, pero que se va a aprobar en cuestión de semanas, el próximo mes de diciembre, y que se va a aprobar también en cuestión de días en Junta de Gobierno. Las líneas maestras se presentaron el pasado jueves en el Consejo Social, la pasada semana, y en esas líneas maestras podemos ver que el presupuesto se ha incrementado de forma considerable con respecto a años anteriores debido a esas aportaciones de las administraciones. Tenemos 232 millones de euros. ¿Cuánto ha llovido, eh? Cuando dábamos la noticia de ciento y pico millones en estos últimos 20 años. Se ha duplicado el presupuesto municipal. Y de las inversiones, del capítulo de inversiones, pues destaca, o el equipo de gobierno ha destacado una, la de 1.200.000 euros para remodelar el MAE. Y esto viene muy bien porque ya le preguntamos al alcalde cuándo iba a venir la dama, dijo que piensa que o están haciendo todo lo posible para que venga en la recta final de 2022, habló de las negociaciones, de las reuniones y de las entrevistas que ya ha concretado o que quiere concretar con el nuevo ministro de Cultura. Pero vimos que en cuestión de días esto pudimos ver que tanto el ministerio, con la publicación de una nota hecha de prensa, hecha pública, diciendo que no había nada de nada concretado, y tanto las declaraciones del ministro Mikel Iceta diciendo que no hay nada concretado tampoco, pues pudimos ver que de la dama hay bien poco. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pensáis que hay que destinar ese 1.200.000 euros para remodelar el MAE para que venga la dama de la que poco se sabe de sucesión temporal y tenemos museos cerrados como el MACE o como hay otros espacios culturales como el de la lonja medieval de la Plaza de Baix? Pedro, empezamos contigo. Venga, vamos pues, a ver, porque yo, hemos introducido muchísimo. Una numeración de temas ya para toda la tertulia. Sí, sí. Venga, empezamos. No, vamos a ver, yo lo que digo es que si el millón y pico de euros de remodelar ese museo solo va con el fin de que venga la dama, a mí me parece que nos hemos pasado un poco de frenada. O sea, creo que más bien si el museo necesita una remodelación para su capacidad pedagógica o para aumentar el número de visitas o para poner nuevas salas expositivas o tal, bienvenido. O sea, pero si es solo con esa finalidad, yo creo, tanto, fíjate lo que voy a decirte, incluso aunque viniese de visita a finales del 22, coincidiendo con el 125 aniversario de su descubrimiento, a mí me parecería excesivo, y tú lo has dicho ahora al final, teniendo otros museos en Elche que también están necesitando de un mantenimiento y están necesitando de su reapertura y su porque el Museo del Raval es un magnífico museo que necesita un lavado de cara y también una publicitación para que ese museo se conozca, porque ahí hay cosas muy importantes que se pueden ver. Y ya te digo, yo sigo pensando que sigo en plano negativo. Yo creo que no, esa visita de la dama no la veo, no quiere decir que no vaya a producirse, pero yo no la veo tal y como están las cosas. El otro día creo que lo comentaba con Gaspar, una entrevista con el director del Museo Nacional de Arqueología que publicó el diario El País, y había que leerla para saber un poco por dónde van los tiros. O sea, él dice que no, que de cesiones ni temporales ni crónicas, o sea, ni definitivas. ¿Por qué? Porque el Museo Nacional de Arqueología desde el año 85 o 95, no sé si me equivoco, ya no recibe nada del perímetro de España, porque lo que se encuentra en las excavaciones se queda en sus territorios, y Madrid pues realmente no es un sitio que tenga muchas ruinas arqueológicas. Y claro, uh-huh, ellos ya no están por sacar lo que tienen, porque ya incluso corren el riesgo de no retorno. Pues por eso mismo, el que haya dimitido la directora general de Bellas Artes, porque no comparte quizá la política de cesión de piezas, eso demuestra que quizá el ministro sí esté por la labor de ceder la dama, porque esto al final es una decisión política. Lo demostró Zapatero en 2006. Siempre ha sido una decisión política, porque los técnicos siempre han estado en contra de eso. Lógicamente, ellos consideran que eso es un patrimonio nacional que tienen que cuidar, y bueno, pues entonces ya, pero vamos a ver, aquí hay que hacer, desde que Esperanza Aguirre, con su, cuando era ministra de Cultura, prometió aquí la creación de la sede del Museo Arqueológico Nacional, Ibero, no sé qué, han sido todo, pues, uno dice una cosa y otro dice la contraria, ¿no? Entonces, con Aznar se negó la visita de la dama, con el gobierno Zapatero, en fin, vino, al principio vino al final, se pero comprometió, claro, Zapatero aquí en Elche. También hay que recordar y que por eso la trajimos. Siendo ministra socialista Carmen Albor, también hubo un informe en contra de que viniera, quiero decir que al final los informes técnicos son siempre contrarios a que salga, excepto cosas muy celebradas, ¿no? En cualquier caso, independientemente de eso, yo quisiera centrar el foco en la luna y no en el dedo. Quiero decir, vamos a celebrar el 125 aniversario del hallazgo de la dama. Primera premisa, esté o no esté la dama aquí, hay que celebrarlo. ¿Por qué? Pues porque es un motivo de orgullo y de movimiento de actividades y demás. Entonces hay que planificar una serie de actividades, un año de actividades culturales y de recreativas también, si se quiere, para que Elche tenga una proyección aprovechando el trampolín de la dama. Es que esté o no esté la dama aquí, la dama es la dama de Elche. Entonces, igual que sigue viniendo mucha gente pensando que está aquí la original, pues hay que aprovechar que la dama de Elche es de Elche, esté donde esté. Entonces, hay que planificar una serie de actividades, hay que remodelar el museo, hay que darle un tratamiento, en fin, acorde a los tiempos que corren, porque ya han pasado, en fin, 20, casi 15 años, y está la situación, pues bueno, para darle un cambio. Entonces, esté o no esté la dama, hay que hacerlo. Y hay que remodelar, y sobre todo hay que aprovechar la oportunidad para decirle, señores del Museo Arqueológico Nacional, no nos quieren a la dama. Ustedes tienen en depósito 1.200.000 piezas, de las que exhiben 13.000. ¿No es posible que de ese millón de piezas y pico que hay ahí se pueda montar una magnífica exposición aquí en Elche Íbera de piezas que no se exhiben y que podría ser un revulsivo tremendo para Elche? Quiero decir, hay que trabajar en varios frentes. Yo creo que el responsable de museos, el nuevo responsable de museos, bueno, nuevo, que ya lleva unos años, es una persona muy juiciosa y que sabe muy bien trabajar, pero hay que, aparte de los técnicos, tienen que trabajar los políticos con unas ideas claras. Tenemos una réplica de la dama aquí, que es exacta, que es exacta, y que la pueden exhibir como réplica exacta de la dama, y nadie va a decir, oiga, devuélvame el dinero, porque, bueno, se sabe que es difícil conseguirlo. Entonces, quiero decir, hay que trabajar sobre ese acontecimiento independientemente de que venga o no la dama, porque si centramos, como está diciendo Pedro, que este muestra su pesimismo realista, pues si no viene la dama, pues nos quedaremos todos frustrados, como nos pasó ya cuando fue el centenario, de la, ya, aunque vino después. Entonces, hay que montar eso, venga o no venga, pero no veo yo que se esté trabajando en esa dirección, a lo mejor sí. Pero vamos, no me da la impresión eso. Bueno, han anunciado que el proyecto museográfico ya lo van a entregar a finales de este mes, y está esa partida comprometida en los presupuestos municipales, pero no es la única. Hemos hablado de 1.200.000 y ahora os introduzco otra inversión, que quizá la más destacada la dieron a conocer el equipo de gobierno, que es la restauración de esa fachada este de Carrús, que la llaman. O sea, ampliar el valle trenzado y colocar una pasarela. Por eso os pregunto, ¿pensáis que esa es una de las actuaciones que necesita el barrio de Carrús? ¿Seguir ampliando el valle trenzado? Bueno, vamos a ver, ha habido ya un movimiento de las propias asociaciones del barrio de Carrús diciendo que tienen también, no la han rechazado de plano, pero dicen que también tienen otras necesidades, como por ejemplo el tema del transporte, que al parecer ellos se quejan de que el barrio no está bien comunicado, o sea, no tiene la red de autobuses que ellos quieren, ellos piensan que necesita el barrio. A mí la idea no me parece mal, o sea, es decir, lo que sea facilitar las comunicaciones entre las dos laderas de esa zona, está bien, porque yo, que antes no pisaba esa zona de Elche, pues con el valle trenzado, con esas comunicaciones que hay, por este ejercicio que tenemos que hacer todos los días, los 10.000 pasos o lo que sea, pues bueno, pues de vez en cuando te vas por ahí, te subes, y eso te facilita conocer una zona de Elche que a lo mejor no es tan conocida. Y todo lo que sea facilitar las comunicaciones, yo creo que están bien. Quizás se ha presentado ese proyecto porque es más mediático, ¿no? Es más vistoso, o sea, de cara a la galería. Hay que tener en cuenta que vamos a se lleva casi 4 millones de euros. A un año electoral, sí. Sí, se llevan dinero porque las infraestructuras son caras todas. O sea, cualquier kilómetro de carretera, por pequeña que sea, siempre vale un dineral. Y claro, ahí es complejo la obra, porque son pasarelas que están, son aéreas, y yo me imagino que eso costará bastante dinero. No sé, yo creo que por un lado está bien, pero por otro lado quizás también los vecinos habría que escucharles un poco más en relación a esas necesidades que tienen ese barrio que siempre ha sido denostado, siempre hemos dicho el barrio de la rata, fíjate. O sea. Pero precisamente el equipo de gobierno ha hablado mucho con esos vecinos de Carrús, porque hemos escuchado al alcalde y a los concejales decir que allí en Carrús se necesita una infraestructura emblemática, con aquello de empeñarse en poner en el solar de Highton el Palacio de Congresos. Por eso no sé si sorprende que la inversión más destacada sea la rehabilitación del valle trenzado y no, o de la ladera, y no una infraestructura emblemática que pueda sustituir a la del Palacio de Congresos en el Solar Highton. Bueno, Carrur necesita cualquier euro que le metan allí y que inviertan en él. Quiero decir, Carrur es un barrio, todos sabemos, viven 70.000 personas, son más grandes, es más grande que muchas capitales de provincia y que incluso alguna que otra provincia de España que no llega a los habitantes. Entonces, el problema que tiene es cómo creció, cómo se hizo en los años 60 y 70, pues bueno, a golpe de ir urbanizando todo lo que había libre. Entonces, yo paseo prácticamente a diario por Carrús porque me gusta pasear por ahí. Me gusta, pues bueno, darle una vuelta porque es un barrio que tiene unas zonas muy bonitas para visitar, sobre todo la parte norte pegada a la avenida de las Cortes Valencianas, que se han hecho nuevas y tal, y que está muy bien porque son ya edificios, no como los otros, pegados uno a otro, sino edificios separados y tal. Entonces yo creo que allí cualquier cosa que se haga para meter un poco de descongestionar la congestión, y valga la redundancia, de vehículos que hay allí y de tráfico, va a venir bien. Al principio, como estábamos hablando de Olegario de Marcos Seller, que van a hacer un bulevar y tal, claro, lo primero que uno piensa, ¿dónde voy a aparcar? Pero bueno, al final está yo, como digo, doy vueltas por allí y claro, es un trajín porque tienes que ir mirando aquí y allá porque las aceras son estrechas, los coches no dejan de pasar, entonces también es un problema el que no haya una vida social, excepto en los cuatro parques que hay allí, que también se han rehabilitado, se han actuado sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso, las inversiones, aparte hay que pensar que las inversiones de la ladera del Vinalopó no son solo para los vecinos de los barrios Porfirio Pascual o Casablanca o incluso de todo Carrús, son para todos los ilicitanos porque hay mucha gente que hace uso de pasa por allí y utiliza, como dice Pedro, por las pasarelas para cruzar de un lado a otro. Pero bueno, me parece muy bien que sea decente y que se mejore todo eso. La zona, por ejemplo, cuando vamos a pasear, a caminar por la noche por la zona de la Rafa, el salto ese de agua que hay allí con todo el cañizo y tal, pues bueno, te puede salir desde un atracador a un sucesor de los dinosaurios esos que dominaban la Tierra, porque el carrizo que hay allí y aquello tan espeso, da miedo pasar por allí, ¿no? De noche. Entonces hay que actuar y pensar un poco con perspectiva, no lo que nos interesa ahora, sino lo que interesará dentro de un tiempo. Entonces la tendencia va por descongestionar barrios muy saturados de coches y vehículos y buscar alternativas. Claro, lógicamente el que aparque en Olegario de Marcos Sellero por cerca de la Plaza de Barcelona, no le van a decir, oiga, váyase usted allá al lado del barrio Patilla a aparcar. Dirá, bueno, pues yo estoy muy bien aquí aparcando. Pero nos pasa igual cuando se hace un carril bici y todos denostamos, hombre, que no le han quitado aparcamientos. Pero bueno, luego dice, oye, qué bien que se está con la mitad de vehículos pasando por aquí, ¿no? Hay que ver las cosas en perspectiva. Ya digo, Carrús necesita en primer lugar que el ayuntamiento reactive el proyecto del centro social en el solar de Highton, visto que ya ahí el Palacio de Congresos, si es que alguna vez se hace, no va a ir allí. Entonces eso sí que sería un buen revulsivo, porque un centro sociocultural y tal le da vida al barrio. Entonces eso, más esa actuación del Vinalopó, más la calle del Hogar de Marcos Seller, más otra mejora de edificios que se están haciendo, mejora de edificios, ascensores, todo esto. Transportes públicos, hay que estar constantemente mejorando, y yo me consta que la concejala de movilidad está constantemente trabajando, no solo porque mucha gente dice, es que solo piensa en las bicis, no, estamos viendo mejoras en autobuses, se están incorporando nuevos vehículos, es decir, eso es un trabajo constante, estas son las inversiones de cada año. Y ahora hablaremos, si te parece, de los presupuestos. Sí, ahora vamos a hablar de los presupuestos. ¿Qué os parecen? ¿Cómo se han presentado las críticas? El PP ayer mismo decía que son irreales, que no se ejecuta todo lo que se contempla, que si las cifras siempre bailan entre la oposición y el equipo de gobierno. Pues bien, bien, porque yo creo que el presupuesto al final siempre es el tema más político de la gestión de un gobierno, ¿no? Porque precisamente donde van los dineros y dónde vienen, pues siempre vamos, lo decisivo a la hora de tal. Y yo he visto que bueno, pues que se está hablando de cosas reales, de Pablo Ruz ha presentado también alternativas, él también está diciendo hay que hacer esto y no hay que hacer lo otro, dentro del uh-huh. discurso político, claro, que luego pues los adjetivos siempre pues son falsos esos presupuestos, eso no es tal, eso no se va a cumplir, etcétera, etcétera. Pero ya hablamos de cosas concretas y ya la oposición se ve en... Ya no es el discurso este genérico, político y tal, sino que con los presupuestos hay que bajar a la realidad. Y si no baja un partido político a la realidad, está fuera de onda. Visto que Ciudadanos, por ejemplo, ha hablado de mejorar la carretera del Altet. Uh-huh. Claro, eso sí que llega a los ciudadanos. Cuando tú, un partido político, dice esa carretera hay que mejorar. Parece que aquí la única carretera que existe, y estoy citando a... Perdona, camino. Camino de la... No es carretera, eso es camino... De Elche al Alte. Es que Gaspar es un experto en esto. Sí, porque claro, lo paso ahí. Vamos, ahora no, pero en verdad no se me olvida. Y él me informé y la diputación me dijo: no, eso es un camino. Tiene categoría de camino asfaltado. Me decía un día, y fíjate qué reflexión. Decía: aquí parece que la única carretera que existe es la de Elche a Santa Pola. Por supuesto. Y encima que nos lleva a un municipio que no es el nuestro. Mientras que tenemos el municipio de Elche, tiene playas, tiene tal, de igual. Y parece que no haya eso, camino claro. al Altén ni a la olla, ni a ningún sitio, ¿no? O sea, sí. Y tiene razón. Bueno, pues los presupuestos es el momento que toca que los partidos hablen de la tierra, hablen de las cosas terrenales y digan dónde ellos pondrían el dinero para que los ciudadanos ahí sí que puedan tomar una visión concreta de lo que cada partido, en el caso de gobernar, estos que hablan que están en la oposición, haría y no haría lo que hacen los que están. Pues son 232 millones lo que tiene el Ayuntamiento, mucho dinero que va a llegar de los fondos europeos, de la Generalitat, del Estado. ¿Piensas que hay capacidad para gestionar bien este dinero y sacar esta ciudad de esta crisis sanitaria, Gaspar? Con mucho gasto también. Voluntad sí, capacidad no. Ya lo estamos viendo. El nivel de, ya lo reconocía la concejal... El nivel de ejecución de los inversiones era del 38% a esta altura. Es decir, vamos a acabar el año, si llegamos al 50% ya será un milagro. ¿Por qué? Pues porque la maquinaria administrativa no está preparada para gestionar los fondos EDUSI, el presupuesto ordinario de inversiones, más los fondos nuevos europeos, más todas las ayudas que se están haciendo de otro tipo para gestionar, para los negocios y tal. Esto era un fracaso total y absoluto de la administración a todos los niveles. Estamos engordando un monstruo que luego es incapaz de digerir lo que le damos para comer. Entonces la administración española sigue a paso del siglo XIX, a pesar de todo lo digital y todo eso, va por detrás de cualquier empresa que esté digital. Ahora, pues hace... ¿Cuándo empezó la digitalización? Hace un par de años. La sede electrónica en plena pandemia. En plena pandemia empezó la administración electrónica. Modernizarse. Cuando cualquier empresa lo estaba haciendo ya tal. Entonces estamos viendo que tenemos 1.700 o 1.800 funcionarios, empleados del ayuntamiento, porque luego está el cuadro laboral, en fin, parques y jardines, todo esto. Pero vamos, el personal de mesa, pues a lo mejor, pues bueno, hay más de 1.000. Seguro. Y claro, resulta que faltan más porque no hay capacidad para gestionar todo, porque encima la ley de contratos del Estado pues exige más controles y más tal, pues en fin, todos hemos sabido lo que ha pasado. Y a lo que dices hay que añadir que hay algunos que tienen que llevar muchísimo cuidado, porque el escándalo que se ha montado en el Ayuntamiento por no haber contratado a la empresa... Claro, antes de iniciar los trabajos. Claro, por eso digo que al final te das cuenta de que cualquier empresa privada, y no estoy abogando por una privatización del sector público, ni mucho menos, cualquier empresa privada, sus niveles de eficiencia y de eficacia es que son dos o tres veces mayores que los funcionarios municipales, que por cierto tienen asegurado su puesto de trabajo De por vida, ¿no? Entonces, bueno, incrementos salariales, sí, incluso claro. todos los años. Es que y pueden ya irse a trabajar a casa 3 días por semana, tranquilamente allí y tal. Entonces, quiero decir que, claro, nadie puede exigirles que hagan, si pueden liquidar 4 expedientes en un día, a ver quién les exige que liquiden 6, porque entonces dirán, acusarán al concejal de prevaricación por querer hacerle más trabajo, o irán al comité de empresa, les dirán que están haciéndole bullying o cosas. Yo creo que hubo un tiempo que al cabo de un año se presentaba la liquidación del presupuesto del año anterior. Sí. Y yo creo recordar en otros tiempos que en ese pleno que parecía una cosa tediosa y que, bueno, pues esto era del año pasado, sí que se daban cuenta de la... Eran los tiempos de Diego Maciá. Y yo creo que sí que entonces sí que había un nivel de ejecución presupuestaria mucho mayor. Creo que se llegaba incluso al 75%. Claro, no había el montante que hay ahora de dinero, por supuesto. Es posible, aunque claro. Y sobre todo, pues tampoco existían, que ahora los trámites pues son mucho más farragosos. Más farragosos para el tipo de controles. Estamos viendo cómo, a pesar de eso, se están fraccionando contratos, se denuncian, la propia intervención denuncia que hay prácticas que no deberían darse sin llegar aparentemente al tema a que sean delictivas, pero sí que son un poco irregulares, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el presupuesto, volviendo al tema del presupuesto. Sí. Los presupuestos, pues están bien o están mal, pues, según se ejecuten. Y la oposición, pues saca todos los años su libreta diciendo que son irreales, son tal, son cual. Bueno, eso... Porque eso, no hay un nivel de ejecución esa adecuado. Esa chuleta la está diciendo el PP ahora, pues como la dijo el PSOE cuando estaba Mercedes Alonso o tal. Es decir, eso son pues cosas ya que se dan por hechas. La oposición se opone siempre diciendo que no tal y que lo que ellos proponen, por supuesto, es mucho mejor que lo que propone el gobierno. En esos presupuestos también hay un montante que no lo hemos citado, que es el plan Edifican, porque hay muchos planes, entre ellos el Edifican, que es el más destacado, el más abultado en cuanto a millones de euros. Y precisamente cuando vino la ministra de Educación a visitar las obras ya terminadas del Instituto Vicente Verdú, el alcalde aprovechó para la presencia de Chimo Puig para pedir ese segundo plan Edifican. Y como hubo ese acto en el centro de congresos del 40 aniversario del Conservatorio de Música, allí anunció que han pedido o van a priorizar en ese segundo plan Edifican la construcción de un nuevo conservatorio. ¿Pensáis que esa es la infraestructura educativa que hay que priorizar en ese segundo plan Edifican? Pues nos pillas con los hijos muy mayores ya. Sí. Y tampoco, pero sí que me parece... Pero puedes tener nietos, ¿eh? Que quieran ir al conservatorio a estudiar. Sí, puedo tener nietos que quieran ir al conservatorio a estudiar. Bien, ya no me parece mal ahora mismo. Primero, claro, lo que hay que empezar es por la educación infantil, que esa sí que es importante de cara, pues, a las situaciones familiares, etcétera, etcétera. Luego, pues claro, la primaria, secundaria, pero os parece que en esos frentes, más o menos... Que ya toca, ¿no? Al conservatorio le toca. Y, hombre, yo no sé, porque te lo digo sinceramente, no sé cómo estamos con formación profesional, pero sí que está claro que ahora mismo hay un déficit de profesiones bien formadas para esa demanda que se está produciendo en la sociedad ahora mismo. ¿No? No sé si se va a seguir produciendo dentro de 10 años, pero sí que por ahí sí que apuntaría que conservatorio, bien, pero ¿cómo tenemos la FP? ¿Cómo tenemos los centros profesionales? Porque no todos tienen que ir a la universidad. Creo que hay una... Y ahora mismo la sociedad está demandando profesiones, a profesionales, desde albañilería, fontanería, pintura, etcétera, etcétera, porque no sé por qué, se ha desatado un poco la fiebre de las reformas de viviendas y yo soy, vamos, en esto estoy implicado y lo he padecido, la falta de profesionales para la reforma. Quizás por ahí yo apuntaría más por ese camino. La formación profesional. Vigilar la formación profesional. Gaspar, ¿consideras que después de 40 años de tener un local provisional, le merecen ya tener el nuevo conservatorio? Por supuesto que sí, el conservatorio ya debería estar hecho hace mucho tiempo. Hay otros sitios como en Torrevieja que lo construyeron sin aparente necesidad y ha estado 6 o 7 años cerrado y parece ser que por fin lo abrieron. Una inversión de esas regalo que aquí... Pues, bueno, aquí hemos tenido también muchas inversiones millonarias cerradas. Bueno, ya, pero eran de los planes E, planes sí, C, planes todo eso, F, me refiero, que tampoco eran de la envergadura de aquella. Pero bueno, efectivamente ya le tocaba al conservatorio. Yo creo que Elche es una ciudad eminentemente musical, no solo por el Misteri, sino por la cantidad de masas corales que hay, grupos musicales de distinto tipo, y luego los chavales que salen del conservatorio, que son muy preparados, y los conciertos que dan, lo evidencia en alguno de ellos, ya ha llegado fuera a muchas otras orquestas de prestigio y demás. Entonces ya le toca, porque ya está bien las pobres instalaciones, pobre en el sentido de escasa, ¿no? De que hay en el or de la torreta ese, de sí. La Torre de los Bahillos, pues ya necesitan ampliarse. Bueno. Y en cualquier caso, el plan Edifican debe ser algo permanente, porque las deficiencias de inversión o las insuficientes inversiones que ha habido en educación necesitan que se mantengan, y estamos viendo que era un instrumento eficaz, contrariamente a lo que pasaba en época del gobierno del Popular en el Consejo con la empresa aquella, creo que era sí. Ciexa, ¿no? Ciexa, sí. Ciexa, que acabó con 1.000 millones de déficit de construir colegios sí. y tal. Hombre, habrá sido un cambio significativo. Entonces está muy bien que se gestione. No hay mucho tiempo y todavía nos queda por hablar de las visitas que hemos tenido esta semana al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo, que estuvo ayer en el Hotel de Arenales para comprobar el derribo, de la consejera de Transición Ecológica, Mireia Moyá, que también estuvo tanto el lunes como el martes hablando de la inversión para la mejora de la depuración de las aguas, y estas visitas vinieron porque la ministra Teresa Rivera y los altos cargos que la acompañan vino el lunes para inaugurar unas jornadas que se cerraron ayer sobre el futuro del agua, y en esas jornadas Teresa Rivera no habló del trasvase Tajo Segura, algo que ha indignado a todos los regantes, porque ya le están advirtiendo que este invierno va a estar muy caliente en cuanto a protestas y movilizaciones, porque está claro que quieren aniquilar el trasvase Tajo Segura, con eso de que en 2050 no habrá agua en los ríos, y colocar el agua desalada sin solucionar su precio. Bueno, ya lo has concluido tú. Yo no sé si todo lo que acabas de decir, a mí se ha puesto la piel erizada con lo que has afirmado tú. Yo, hombre, si viene la ministra aquí y no habla del trasvase Tajo Segura, no es un olvido circunstancial. No. O sea, está claro que pues no le ella pensó, su gabinete pensaría que no iba a hablar del trasvase Tajo Segura, quizás por no seguir calentando, porque yo creo que ya a estas alturas la ministra, diga lo que diga, cada uno va a sacar sus propias conclusiones, y a veces incluso serán muy diferentes las de unos y las de otros. Bien, pues efectivamente tenemos un problema, si lo estamos diciendo aquí. O sea, si cierran el grifo del trasvase Tajo Segura, aquí vamos a tener un problema. Yo no creo que lleguen a tanto sin tener solucionado un agua desalinizada a un precio competitivo, es decir, para los agricultores, y creo que no me lo puedo imaginar eso que has dicho tú, cerrando la introducción de ríos secos, agua cara y la tierra hierba, por supuesto. No, los regantes tampoco se creen que en 2050, como dice la ministra, no va a haber agua en los ríos. Pues, evidentemente estamos ante un cambio climático, pero lo que puede haber es algunas diferencias, pero eso es la excusa de la ministra para decir que los trasvases Tajo Segura pues no se pueden llevar a cabo. Aquí lo que ha pasado, que la alternativa es el agua desalada. Sí, lo que ha pasado es que se ha exigido a los agricultores que pongan al día sus instalaciones para ahorrar el máximo de agua. Los agricultores lo han hecho, han instalado riego por goteo, se ha modernizado la red de riego, hay aguas como la zona de la Vega Baja con el Arazarber y demás, que se llega a utilizar el agua hasta 7 veces, porque se va la herencia agrática, sí. Van saliendo, uh-huh. Es decir, los agricultores, excepto en algunos casos, porque están hipotecados, claro. Estamos viendo cómo luego, pues digamos que no son unas veces cuidadosos en el uso de sus productos que utilizan, uh-huh. y el resultado lo tenemos en el mar menor. Pero bueno, quiero decir que han puesto al día, y esta zona era una zona donde mejor se utiliza el agua. Entonces se le ha dicho, hagan ustedes los deberes que les daremos agua. Entonces han hecho los deberes y ahora han dicho, pues no, ahora no les damos agua. Ahora tienen que buscarle ustedes de la desalinización. Y en lugar de pagarlo a 3 euros el metro cúbico, no sé qué, o tal, van a pagarlo a 6. Pero no nos suban a la alcachofa ni nos suban la lechuga el precio, porque si no, compramos en Sudáfrica, compramos en Marruecos o compramos en tal. Eso es lo que está pasando. Eso claro, es entonces, lo que ha indignado, porque el precio del agua desalada ya lo ha puesto Acuamet, esa agencia del ministerio. Ha dicho que de 0,30 céntimos que vale el trasvase, pues se va a 0,80. y podría, por como el coste energético está subiendo, podría llegar a 1,30, claro. Ese es el grito en el cielo que pusieron los agricultores. Sin embargo, Mireia anunció la instalación de placas solares. Sí, pero para el agua depurada. Para el agua depurada. Bueno, para sí, la reutilización hay una de aguas depuradas. También, ¿no? Sí, sí. No, y que luego, lógicamente, las instalaciones de placas solares para obtener energía y no gastar tanta electricidad, digamos, de las conducciones de las compañías y tal, por eso va a abaratar un poco, pero así todo estará caro. El problema es que la agricultura, producir agrícolamente, la Unión Europea hoy tiene que ser un tema subvencionado, porque no se puede competir con otros países como no se puede competir en otros productos manufacturados. Entonces, si ahora no hemos dado cuenta en la pandemia lo importante que es esa agricultura de proximidad y tener productos cerca para poder en estos casos estar abastecidos, como hemos estado afortunadamente, no ha habido cortes en el suministro, pues hay que potenciarlo y hay que cuidarlo y hay que primarlo, y de hecho la Unión Europea con la política agraria común hace esa excepción de mimar o de cuidar un poco la agricultura. El problema es que claro, son productos pues que tienen, cuando intervienen los productos de otros terceros países, pues claro, aquí pues es difícil competir, ¿no? Entonces que al final se trata de una decisión política, y la decisión política por ahora ya vemos por dónde va. Se hace caso más a otras zonas que a la nuestra, a pesar de que el presidente Ximo Puig está haciendo declaraciones y apoyo, la propia Mireia Moyà, el resultado es más bien pobre, por no decir muy nulo. Muy pobre. ¿No? Entonces, sí. Claro, es lógico que la gente esté indignada. Entonces hay que seguir insistiendo, porque al final el que el agua desalada cueste 80 céntimos o cueste 30 es una decisión política, porque se debe asumir como que era un coste social, como se asume que la cultura no deja dinero cuando se organiza como un bien social y un bien, en fin. Entonces, o la sanidad, nadie se puede plantear, es que claro, un hospital no deja dinero a las arcas públicas, bueno ya, pero es que esa no es solución. Entonces hay que planteárselo así, y si no seguiremos en el conflicto permanente. Como quedan pocos minutos, tenemos a la vuelta de la esquina de hecho hay actividades conmemorativas ya fijadas para este fin de semana. El 30 de noviembre se celebran los 21 años de aniversario del Palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad. Hemos visto cómo Lord Belgrad se ha convertido en la imagen triste del abandono o de la falta de financiación de este municipio para seguir conservando el Palmeral. También parece que los presupuestos autonómicos no vienen reflejados. Bueno, quería una valoración vuestra de este 21 aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. ¿Hasta dónde hemos llegado después de esa declaración con el Palmeral, Pedro? Hombre, yo creo que hemos llegado a una mayor concienciación social, en el sentido de que esto que teníamos aquí, estos huertos de palmera, eran un patrimonio, no eran algo nuestro y con una singularidad, sino que aportan algo que trasciende a Elche, ¿no? Y eso, tomar conciencia aquí, yo creo que es importante. ¿Qué pasa? Pues sí, que el contraste es ese, el Hort del Gat, como huerto emblemático abandonado, ¿no? O sea, pero abandonado absolutamente. En otros casos no han tenido tan desgraciada suerte otros huertos, porque yo, pues sí, pues paso por algunos sitios que he visto que ha habido una mejora y un cuidado y una limpieza, que ese huerto, no sé si es que se está esperando un macroproyecto que se financie por tanta... Según Esther Díez, un informe de cultura que autorice el proyecto de rehabilitación de Lord del Gat para convertirlo en casa al fester. Que no ha habido tiempo. No ha habido tiempo, estamos como con los... Lord del Gat es que se lo han dado al ayuntamiento hace un año, entonces no... Estamos como con los presupuestos, con la ejecución de los presupuestos, ¿no? La burocracia de esperar el informe mientras las palmeras se caen en esa zona tan emblemática. Y el sistema de riego se pierde, que eso es lo más importante. ¿Cómo estamos después de 21 años? Bueno, pues estamos mejor, supuestamente, porque vamos a ver, como ya tenemos la nueva ley aprobada, por fin... Ahora hay que desarrollar el plan de uso y gestión, hay que acabar el plan especial. Planes creo que son los que hay que acabar. Entonces, ¿cuánto durará? La maquinaria burocrática es tremenda, porque al final aquí, ahora la Generalitat dirá, no, yo tengo que dar el 50%, pero hasta que no esté todo no voy a dar un duro, no voy a dar un euro. Y entonces seguimos así, porque claro. Aquí soltar dinero, las administraciones públicas hemos visto que cuesta mucho, ¿no? Entonces el problema que tiene el ayuntamiento es que no se cree lo del Palmeral, y no se lo cree. Yo el otro día en el artículo que publicaba en Información lo comentaba, que por curiosidad me repasé todas las concejalías, cuando pone concejalía de mantenimiento, medio ambiente, no sé cuánto, todo el enunciado que hay, y en la página web del ayuntamiento no hay ninguna concejalía que exponga del Palmeral, cuando debería ser una concejalía específica, única y específica, si quieres, Parque de Jardines y Palmeral y Parque de Jardines, por ejemplo, pero no. Y entonces en el mantenimiento tal, de en una de el mantenimiento, limpieza tal, uh-huh, en la sexta línea aparece Palmeral, ya cuando entras un poco más a fondo en la competencia, quiero decir que el ayuntamiento no se cree. Hay 7 palmereros, creo que en activo. No sé si llega a 7. Yo creo que cualquier sí. departamento desea, aunque tenga uno de archivar altas de no sé qué cosa tal, hay más funcionarios que eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay que recurrir a contrataciones externas y entonces, pues bueno... Pasa lo que pasa con la motosierra y todo esto. Es decir, entonces, no se ha creído, el equipo de gobierno no se ha creído realmente que tiene el Palmeral ese ahí, que debe cuidarlo. La anterior legislatura había una concejalía de Palmeral, Antonio García, y estábamos todos los días viendo si había 2 picudos más aquí, bajaba la paisandicia allá, si tal. Ahora no sabemos los datos de él, cómo está el picudo, qué incidencia hay, y la paisandicia. Hay informes, están dando informes, no se dan. Entonces parece que todo vaya bien, porque si no se informa de algo que va mal, pues todo va bien. Entonces yo creo que hay que mejorar el mantenimiento, por supuesto, y hay que exigir a la Generalitat que desde el minuto 1 esté ya aportando dinero, porque hemos estado pagando mucho, mucho. Y sobre todo ayudar a los propietarios de huertos privados, ya que no van a poner ni poner una silla debajo de una palmera, por si acaso eso luego se queda permanente y eso es un edificio urbanista, una actuación urbanística. Entonces, ya que se les va a apretar, pues que se les ayude también. El Palmeral no es solo el huerto histórico. El huerto histórico, pues el ayuntamiento tendrá el 80% de la propiedad, pero hay otros 20 que son privados. Huerto de la Virgen, por ejemplo, la Casa Rural, que se está cayendo. Todo eso. Entonces hay que tomarse en serio si queremos. Luego, poner en valor la ruta del Palmeral, todos los que la recorremos con cierta frecuencia, sabemos cómo están. Y que dice, bueno, entre que te puede atropellar un ciclista toda pastilla, uh-huh, o un señor con un monopatín de sobre un patinete eléctrico, hasta que tiene suciedad, hasta la inseguridad que hace ya. Un encuentro inesperado. Bien, también, muchas cosas, sí. Hay muchas cosas. Bueno, pues hemos dedicado unos minutos al Palmeral, que se lo merece, y ya quedan 3 últimos minutos. Tenemos el pleno ordinario de noviembre ahí, a la vuelta de la esquina. El lunes es... Y la oposición, quería preguntaros, ¿qué os parece que la oposición se haya unido para exigir la comparecencia en el pleno de Héctor Díez y explique de nuevo lo que ha ocurrido con el no contrato de las exhumaciones del cementerio viejo? La oposición coincide en todos en decir que en la reunión de la Junta de Portavoces, de las que se ausentó el Partido Popular porque no se levantó acta, la concejal de Cultura culpó a Héctor Díez de ese error, a contratación de ese error, a su compañero del error. Y ayer mismo en la tertulia política, Ramón Abad dijo que no, que eso no es lo que dijo la concejal de Cultura. En fin, en definitiva, ¿qué pensáis de este nuevo capítulo del escándalo por el no contrato? Pues es un tema filón, de estos que pilla de vez en cuando la oposición, pareado sin haberlo preparado. Y que, bueno, pues que seguirá dando de sí. Dudo que luego los ciudadanos, cuando los oiga hablar a los políticos, deduzcan, saquen ideas claras, sepan exactamente y tal. Aquí lo hablamos ya en la tertulia pasada, Gaspar y yo. Bueno, pues son errores de los que no deben de ocurrir, o sea, pero que, como también hemos hablado hoy, entre la maraña burocrática y tal, esto parece ser que se traspapeló. Bueno, a mí me parece mal que se empiecen cosas sin estar contratadas con la administración, porque es la responsabilidad de los que gobiernan y es el dinero de todos los gobernados, ¿no? Pero bueno, que vamos a seguir este pleno, que es el del lunes, volverá otra vez con el tema y volverá otra vez la maraña y posiblemente no quedará resuelto el asunto y volveremos a hablar próximamente de la historia. Sí. Bueno, esto es una metedura de pata monumental, eso está claro, que ahí han fallado con todos los controles y ahora se trata de ver quién pasarse la culpa a otro. El tema, pues bueno, yo creo que está ya agotado, quiero decir, es tirar un poco más el chicle, que es un tema que popular, quiero decir, de cara a la población no tiene el más mínimo efecto, pero bueno, se aprovecha un poco para machacar al equipo de gobierno. En cualquier caso, yo creo que este tema tenía que haberse zanjado y hace ya mucho tiempo. Un informe del interventor y del secretario o de quien corresponde de los dos, que determine qué ha pasado ahí y que se depuren las responsabilidades que hay que depurar. Quiero decir, si ha sido culpa de un técnico, pues que se le sancione, que se haga tal. Claro, venimos de una época, como también comentamos en el anterior tertulia, que hubo una época anterior en que decían, oye, ya se ha aprobado que haga el asfaltado del campo de fútbol. Venga, hacerlo. ¿Cuándo? ¿Y el contrato? No, ya lo firmaremos. Venga, tal. O sea, que eso era antes, era campo de fútbol, digo, por decir algo que sí, se me ha ocurrido ahora. Bueno, pensando, es que sobre lo del campo de fútbol, estamos con había una factura en uno de los cajones, supongo, claro, que te habrá venido en mente ese escándalo también. Claro, antes se actuaba así, lamentablemente, sí, porque esa es una forma de actuar. Entonces ahora, pues ha habido una metedura de pata y hay que depurar responsabilidades. Pero las responsabilidades se depuran con un informe del interventor o un informe del secretario diciendo ha pasado esto y tal. Y procede tal cosa. Entonces, pues bueno, está bien, la oposición está en su papel de apretarle ahí y de exigir explicaciones. Entonces, cuanto más tarden en dar explicaciones, porque el alcalde salió, no, hemos visto que no ha habido mala fe y esto ha sido tal. Vale, ya, pero usted, claro, lógicamente va a decir que ha habido mala fe. Un informe de un fedatario público oficial, que eres el interventor o es el secretario, aunque estén en funciones los dos, y ya sabemos lo que significa todo esto, pero bueno, que haga por lo menos un informe y diga, este es el informe oficial y punto, y a partir de ahí, pues pero si se sigue queriendo sacar punta política, pues bien, pero por lo menos que exista una base oficial para saber lo que ha pasado. Sí. Bien, pues tendremos que esperar al informe municipal, no a la comparecencia de Héctor Díez, porque poco aclarará o convencerá a la oposición por cómo se está utilizando este tema. Es lo que estamos diciendo varias veces. Yo no veo la obstinación de no facilitarle a la oposición todo lo que solicita y todo lo que pide. Yo creo que al final se van a enterar igual. Entonces, cuando son actuaciones oficiales y tal, si hay que levantar acta en la Junta de Portavoces, pues se levanta acta. Si hay que entregarle un documento, pues ¿para qué vamos a estar ahí tal diciendo que era una estrategia como lo del mercado? ¿No? Aquí lo único sospechoso es que tardó el equipo de gobierno en darle la información al Partido Popular, porque lo solicitó en varias ocasiones, no en una ni en dos, sino creo que hasta en tres ocasiones. Lo solicite, pues se le entrega, porque si no hay nada que ocultar. Ahora, si hay algo que ocultar, pues lógicamente. Pues no, lógicamente había que ocultar. Tendrás reparo, que... claro. Pero bueno, pero al final, lo mejor, siempre en política y en todo, es adelantarse. Es decir, claro. Oye, que se cometió un error. Coger la iniciativa. Se detecta, pero claro, no lo detectaron ellos, que estaban actuando sin licencia. Entonces, ese es el problema, porque si lo detecta la propia administración, sale diciendo, ha pasado esto, y por lo menos pues ya sales con una voluntad de aclarar. Y no dejas que la oposición pues lo utilice. Pues Pedro y Gaspar, hemos llegado ya a las 10 de la mañana, tenemos que poner el punto final, dar también la bienvenida a quienes nos sigan a través de la señal de Teleelch. Ellos son los periodistas que hoy han formado parte de la tertulia de los miércoles, donde hemos abordado pues sobre todo los presupuestos municipales, porque sus líneas maestras se presentaron ante el Consejo Social y serán debatidas, serán aprobadas este viernes y debatidas en un próximo pleno del mes de diciembre, no el del lunes. Y también hemos abordado otros asuntos como el tema del agua y estábamos ahora mismo hablando de esa comparecencia que la oposición en bloque ha pedido del concejal de contratación para que aclare en el pleno del lunes lo ocurrido con las obras de exhumación de los represaliados en el cementerio viejo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Gaspar. Volvemos dentro de 15 días. Muy bien. 101.4 Teleelch Radio Marca. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Material Escano, todo para la construcción, ¿Reformas y mejoras? Materiales Cano. ¿Aislamiento térmico acústico? Materiales Cano. ¿Para impermeabilizar? Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal. Pérgolas bioclimáticas. Acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en elikemarina.com. ¡Ey tú, empresario! En Carácter creamos experiencias y recuerdos a través del reclamo publicitario. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos con esa ronda de entrevistas a los portavoces municipales después de que se celebra un pleno ordinario. Se celebró el pleno ordinario de octubre, el extraordinario, y ahora estamos ya en el pleno ordinario de noviembre. O sea, el tiempo casi vuela. Más que hablar del pleno de octubre, Aurora Rodil, portavoz del Grupo Municipal de Vox. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Pues más que hablar de ese pleno, que casi ya está olvidado porque la actualidad ha sido frenética en este último mes, vamos a hablar de lo más inmediato. Y lo más inmediato es que quizá esta semana la Comunidad Valenciana ya tenga aprobado el pasaporte COVID. ¿Qué opina Vox sobre esta medida anunciada por Ximo Puig? Bueno, nosotros siempre fuimos, con respecto a esto, muy contrarios a la misma por lo siguiente. Primero, vamos a ponernos en contexto. Es cierto que ha aumentado, como es normal, el número de casos, porque hay más contacto social, etcétera. Bueno, sin embargo, no, la presión hospitalaria no existe, o sea, el COVID no incide en nuestro trabajo hospitalario diario. Hay muchísima más incidencia de otras enfermedades que de COVID y no tenemos la UCI con COVID, esa es la verdad. ¿La gente se está vacunando? Sí, se está vacunando y se está haciendo en forma eficiente y yo diría masiva. Entonces, hay casos particulares que van desde no querer vacunarse hasta no poder vacunarse, hasta tener contraindicaciones de la vacuna, y nosotros, en un sistema democrático y libre, estigmatizar a las personas por una razón médica es inaudito que se pueda pensar nada más en ello. Vamos a ver, la vacuna está siendo eficiente para prevenir la enfermedad grave, lo estamos viendo, ya no tenemos fallecidos, en gran escala, no tenemos gente en la UCI, los ancianos ya no mueren de COVID. Y eso es una muy buena noticia. pero la vacuna no previene el contagio. Por lo tanto, el contagio tiene que ser prevenido como estábamos haciendo hasta ahora, con cierto cuidado en las reuniones sociales, usando la mascarilla, etcétera. Quiero decir, nada ha cambiado con respecto a eso. Y entonces, ¿por qué en cualquier institución o un comercio de hostelería te pueden prohibir, tengas o no la vacuna? ¿Estamos nosotros en contra de la vacuna? Para nada. Yo soy médico y tengo, creo, a toda mi población mayor ya, porque vamos por los 60, creo, vacunada. Pero hay algunos que han decidido no vacunarse porque han tenido un shock anafiláctico con una vacuna de la gripe y no quieren exponerse a eso. Cuestiones así. El secreto sobre la salud del paciente ha sido un logro de los derechos del paciente ya establecido. Ahora resulta que vamos a ir a un lugar y nos van a pedir, a ver, y nos van a marcar si estamos vacunados o no. Eso es muy de países comunistas. No me gusta nada de nada. Pues por eso se ha abierto el debate en muchísimas comunidades autonómicas e incluso los jueces también están divididos. Vamos a hablar ahora del ámbito local. Sí. Vamos a hablar de los presupuestos municipales porque ya se han presentado, pero un resumen de los mismos, líneas maestras. Lo que tienen ustedes, ¿qué opinan? Bueno, poco es y más o menos como el año pasado. Los presupuestos que necesitamos los concejales para analizarlos, los concejales de la oposición, es partida por partida, porque ahí es donde se esconden. De un presupuesto de 185.000, poco más, solo manejamos realmente un poco más de 25 millones. En esos 25 millones es donde hay que incidir en el gasto útil y no útil. Entonces, nosotros sin tener esas partidas podemos decir son presupuestos y nada más. Estamos esperando que nos manden los presupuestos que, si no estoy mal informada, se aprobarán en esta Junta de Gobierno del viernes y esperemos tenerlos inmediatamente para llegar a tiempo con los plazos que dice la ley para poder analizarlos y establecer enmiendas. Para establecer enmiendas, que seguramente las vamos a hacer, tenemos que ver partida por partida, porque nosotros no queremos hacer una cosa al tuntún y política, enmiendo al Espíritu Santo. No va a haber totalidad a los presupuestos, sino si vemos, ustedes propondrán. Si vemos que en el análisis específico así lo requiere, sí, pero sí que propondremos, como hemos hecho el año pasado, enmiendas puntuales y estrictas de partidas a partidas. No una cosa global que no signifique nada en el presupuesto, como ha pasado también, ¿no? En las inversiones, lo he preguntado antes en la tertulia de periodistas, hay una de 1.200.000 dedicada a la remodelación del MAE, para la llegada de la dama. Bien, por lo que ha pasado esta última semana, con las declaraciones del ministro de Cultura, con la dimisión de la directora general de Bellas Artes y con la nota pública del ministerio diciendo que no hay presupuesto ni nada concreto, con la cesión temporal de la pieza, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué va a ocurrir con la Dama de Elche? El alcalde dice que sigue trabajando para que venga en la recta final del 2022, que es cuando se va a celebrar el 125 aniversario de la Dama. Efectivamente, vaya por delante que todos los ilicitanos deseamos tener a la Dama de Elche. Tan representativa es que tenemos fiestas, tenemos nuestra Dama viviente, representa mucho para Elche y sin embargo es la gran ausente. Porque no sé cuántos meses podemos contar que la hemos tenido en nuestra ciudad. 5 meses, 12 días, bueno, en fin. La dama es la gran ausente. Quisiéramos que esté aquí, permanente, si las cuestiones son adecuadas, o por lo menos itinerante para poder tenerla. Eso vaya por delante. Pero lo cierto es que la única verdad es la realidad. Y aquí no hay nada de nada. O sea, aparentemente, las conversaciones con el ministro anterior de Cultura y Deporte, había un acercamiento, pero la opinión técnica de la depuesta, bueno, depuesta o que renunció la directora de Bellas Artes, era que no tenía que venir la dama a Elche. Entonces, tenemos más preguntas que respuestas. Preguntas. ¿Estamos en condiciones adecuadas de recibirla? ¿Madrid piensa que estamos en condiciones adecuadas de recibirla? ¿Qué tenemos que hacer para poder recibirla? El señor Iceta, por sus medias palabras, porque no se quiere pronunciar directamente al pertenecer al mismo partido y demás, cree que no es demasiado adecuado fragmentar los... hay que acercar la cultura a los lugares, pero algunas cuestiones hay que preservarlas, y parece que Nuestra Dama la tienen que preservar allí, en Madrid. La cuestión es que creo que el Ejecutivo local, como en otros temas, se pone a la lid de cuestiones que su propio partido ni lo escuchan. Lo vimos con el Tajo Segura. Parecían los defensores del Tajo Segura, cuando a sabiendas que su partido y los partidos acompañantes nos iban a decir que no. Lo hemos visto también en el calzado. Y ahora con la dama, ¿quién no va a luchar porque venga la dama? No podría ser eso más antipopular, pero yo creo que no nos dicen la verdad. La verdad la estamos viendo de a trocitos en los periódicos. Y parece en este momento que lamentablemente la dama está un poco lejos de participar de esa fiesta del 125 aniversario de su hallazgo, ¿no? ¿Piensa que le dicen la verdad desde el equipo de gobierno en cuanto a lo ocurrido con las exhumaciones del cementerio viejo? Ustedes han pedido que comparezca Héctor Díez. Bueno, nosotros los de Vox hemos estado en la comparecencia en ese pleno... Junta de portavoces. La junta de portavoces que tuvimos. Hemos estado, nos hemos quedado ahí porque prometieron tener acta y grabarlo, que era la exigencia de toda la oposición, entonces nos quedamos. Además de hacer una secuencia de hechos muy irregular, lo que quedamos azorados es cuando la concejal del área, en vez de pedir perdón, o sea, me equivoqué, se me pasó, no sé, y dio culpa al eslabón más débil, que es el arqueólogo municipal, que es interino y que no tenía obligación él de hacer un informe preceptivo porque no lo puede hacer por ser interino, y en dos oportunidades le dio directamente la culpa a su compañero. Entonces, a Héctor Díez. Efectivamente. A la Concejalía de Contratación se responsabilizó directamente, y eso no es que lo cuenten, lo escuché. ¿Lo escuchó usted? Es que Ramón Abad dice que no dijo eso. Vamos a ver, lo escuché yo. O sea, en esto va mi palabra y irá la... Y además, la grabación fue distribuida por los grupos políticos, al nuestro no, porque no la pedimos, porque nosotros habíamos escuchado todo lo que teníamos que escuchar. Y todos coinciden en lo mismo. La señora Eva de Ciudadanos, Eva Crisol, escuchó lo mismo. O sea, los que estábamos ahí entendimos perfectamente las palabras, porque no lo dijo en una ocasión, sino lo que, sin cambiar un gesto de la cara y sin mirarlo a los ojos, por cierto. Entonces nosotros ahora nos vimos en la obligación, dado que ahí no se nos dijo la verdad, tener que compadezca el que fue responsabilizado en esa junta de portavoces especial. El tema ha sido minimizado. O sea, es un contratito. Primero, el contratito tiene muchos hilos. Una, estamos tratando de restos humanos. Y eso merece un respeto. Todos los restos humanos, ya sea que estén ahí de indigentes, de nacionales, de represaliados por la República, merecen un respeto. Entonces, esos contratos son de especial cuidado. Segundo, se inició como un contrato menor. Esto era un contrato mixto de obra y servicio. Pero cuando hay un contrato mixto, según me explicaron los especialistas, obviamente yo no entiendo del tema, pero me lo han explicado bien, predomina la acción mayoritaria. Y en este caso es un contrato de servicio. Los contratos de obra son menores cuando son menos de 40.000 euros, como en este caso, pero los de servicio de 15.000 euros. O sea, ya esto tenía que haber empezado como una licitación, no como adjudicado. ¿Cómo se adjudicó? ¿Cómo se adjudicó? Y después, ahora están los daños colaterales. Ahí se abrió una fosa. se sacaron 200 restos de cadáveres. La solicitud era por 16 familias de represariados. ¿Dónde está la identificación de esos 200 cadáveres? ¿Valen menos los otros restos que los de los 16? ¿No se debe convocar también, identificarlos y convocar a las familias? Todas las víctimas son iguales. Y entonces nosotros hemos hecho estas preguntas en forma formal al Ejecutivo local y estamos esperando que nos las contesten, porque esto no debe quedar aquí. Eso es lo que le iba a preguntar. El Partido Popular dice que va a llevarlo a los tribunales, aunque van a esperar el informe del secretario municipal. ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos a ir en la misma línea en la medida que encontremos algo ilegal. Esto es todo, digamos, como decía el padre de Julio Iglesias, raro, raro, raro. Ahora hay que determinar la legalidad de los hechos. Y el integrante de nuestro equipo, que es doctor en penal, lo está estudiando en este, en ese sentido. Y estamos esperando lo que nos diga el señor Héctor Díez, que esperemos que nos aclare mejor las cosas que nos lo han aclarado o desaclarado en la Junta de Portavoces. ¿Le parece raro lo que ha ocurrido con el recorrido del AVE a Elche? El tren de alta velocidad ha llegado a Elche, lo tenemos en la estación de Matola y ahora resulta que van a tener dos paradas más algunos de los trenes que van a llegar, con lo que se ralentiza el viaje entre Elche y Madrid. ¿Ustedes, en lo ocurrido con el AVE, qué dicen? Bueno, esto vamos a ver. El AVE era una ambición justa de Elche y necesaria. Tenemos un aeropuerto, un polígono industrial, tenemos polígonos industriales de jerarquía y demás. Hubiera sido un revulsivo para nuestra ciudad enorme, pero se hizo mal. Me contaban, y yo lo he vivido porque he viajado en ese AVE donde no había pasajeros. Yo iba sola en un vagón. Eso lo he vivido yo. Dice que había a veces 15. Esta es una necesidad comercial. No puede haber una estructura así que no rinda, y no rinde así. ¿Pero por qué no rinde? Porque la verdad, a mí me es más cómodo ir a cercanías, irme al AVE de Alicante, que coger el coche, ir entre un lugar mal señalizado. Vamos a ver, pedimos esas estructuras muchas veces toda la oposición. Esto tiene que estar todo interconectado. Si el AVE tuviera una conexión directa con el polígono, con el aeropuerto y demás, eso sería un éxito inmenso. Y ahora es un triste fracaso. Y para irnos a Madrid en 3-4 horas, creo que tarda parecido, no nos vamos en el AVE de Elche, lamentablemente. Bien, pues la última pregunta que me queda por hacerle, bueno, hay varias, pero sí, es que no tenemos mucho tiempo. ¿Por qué no están ustedes en esa plataforma donde están todos los partidos políticos con representación municipal más Podemos en Elche para pedir esa financiación justa y donde están sindicatos y empresarios? Vamos a ver, esto nosotros lo explicamos en el pleno pasado porque había una moción conjunta de Compromís y PSOE. Nosotros creemos que nuestra comunidad está mal financiada, injustamente mal financiada. Pero, como siempre, las enfermedades se curan sabiendo el origen. Y aquí, ¿dónde está el origen? En un sistema de financiación equivocado, injusto y dominado por zonas de España que mediante la extorsión del secesionismo o el separatismo sacan ganancia. Entonces, si tenemos regiones como las Vascongadas, Navarra y Cataluña, que mediante estos sistemas extorsivos al final son mejor financiadas, tendremos muchas otras zonas de España que están mal financiadas, porque ahora estamos viviendo el 23, que creo que hicieron una reunión en Galicia, los de la España vaciada, porque ellos, claro, tienen menos población, pero tienen población mayor y muy dispersa, por lo tanto los servicios son carísimos. Se sienten discriminados. Murcia, Valencia y Andalucía, por población, nos sentimos discriminados. y otros más es así. O sea que nadie hay conforme. Acá necesitamos un sistema de solidaridad nacional. O sea, aquí todos los españoles tenemos que ser iguales. Y con este sistema de las autonomías, donde tenemos 17 países, es imposible tener una financiación justa. Tenemos una financiación injusta en la Comunidad Valenciana. Pero pregunto yo, ¿a quiénes reclaman los que reclaman? ¿A quiénes reclaman el Partido Socialista, Podemos y Compromís? ¿A ellos mismos? Están los empresarios también reclamando al gobierno. Sí, pero yo entiendo los sectores que reclamen por lo suyo. Los empresarios tienen que reclamar por ellos. Los partidos tenemos que reclamar por el bien común. Y nosotros sabemos que hasta que haya un sistema justo en toda España, hoy nos pueden dar migajas a nosotros, pero mañana nos faltarán. Esto tiene que ser un sistema español de justicia donde todos los españoles puedan tener servicios iguales en todas las partes de España, la misma educación, la misma salud, la misma seguridad, y que no haya lugares de privilegio por razones políticas non santas. Antes de despedir la Aurora, brevemente, las dos mociones que llevan dos mociones, sí, al pleno del lunes, ¿qué piden ustedes? Bueno, una es a raíz de que el 3 de diciembre es día de las personas con discapacidad, y nosotros ahí pedimos por ellos, ¿no? Uh-huh. Tanto por las barreras que hay en cuanto a la ciudad, las oportunidades laborales, las oportunidades educativas, y también para concientizar a la sociedad de la aceptación, la mayor uh-huh. aceptación y la forma de tratar a este tipo de personas que merecen toda la dignidad del mundo y nuestra especial atención. Esa es una. Y otra que es muy interesante, que, bueno, a raíz de los fondos europeos que van a venir, uh-huh. Hacienda, en el 29 de septiembre, dictó una ley, la HFP 1030, que lo que marca en su articulado es exigencias muy estrictas para evitar el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. Esto lo hace mediante la exigencia tanto a los que dan el dinero, o sea, por ejemplo, los ayuntamientos, sí, sí. por decir un ejemplo, como los que lo reciben, que tienen que tener un plan que se llama Corporate Compliance, o lo que nosotros conocemos como compliance, pero muy estricto, para poder identificar incluso en todo el contrato, todas las subvenciones que se den o ayudas, todo el proceso que funcionaría como una policía interna dentro de cada empresa y dentro de los ayuntamientos. El ayuntamiento de Elche está obligado a instalar este plan si no lo tiene. Entonces, ¿cuál es nuestra moción? Esto ya está. Y además lo aplaudimos. O sea, que se incorpore un plan de control. No, pero ¿nosotros qué queremos? ¿Solo para esos fondos? No, queremos extender este plan tan exigente a todas las contrataciones que haga el ayuntamiento, que evitaría errores, evitaría fraudes, amiguismo, etcétera, porque como dice el Evangelio, el espíritu está presto, pero la carne es muy débil. Bueno, pues en esa moción evidentemente se volverá otra vez a abrir el debate sobre lo ocurrido con las exhumaciones. Yo espero que se abra un debate sobre la transparencia. ¿Y qué es lo que buscamos? Que haya transparencia total en los contratos del ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, Aurora Rodil, portavoz del Grupo Municipal de Vox. Gracias a ti siempre. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Muy pronto podrás volver a disfrutar de un día diferente. Vuelve Pista de Hielo Elche. Muy pronto podrás volver a patinar sobre hielo real. Vuelve Pista de Hielo Elche. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche. Muy pronto reapertura en Club Deportivo Squash.

Well, it's over, I know, but I can't let go. It's over, I know, but I can't let go. It's over, I know, but I can't let go. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Son las 10:35 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y es momento para iniciar esta ronda de noticias. Y lo hacemos como siempre con nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días. Espera, no se te oye mucho, ahora sí. Muy buenos días. Buenos días. Bien, Marga, hoy miércoles, un día en el que pocas visitas institucionales tenemos. Ayer tuvimos a la consellera Mireia Moyá visitando de nuevo Elche y en esta ocasión la depuradora de Algorós y al secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitando las obras de derribo del Hotel de Arenales. ¿Estuviste en alguna de esas visitas, Marga? Bueno, pues no, no estuve. Qué lástima no poder ir a Arenales, ¿no? Sí, porque después de todas las veces que he ido con la estructura del viejo hotel allí, pues me apetece ya ver en directo ya, pues que ya no queda nada. El alcalde ya dijo que está en la recta final esos trabajos de demolición del antiguo hotel y el próximo objetivo, el objetivo último, bueno, pues es regenerar todo ese pedazo de superficie de playa, marítima, de superficie que hay allí, y bueno, pues se van a recuperar alrededor de 6.000 metros cuadrados de playa, así en primera línea de Arenales. Así menudo que, pedazo de litoral. Menudo pedazo de playa que vamos a recuperar que ahora. Recuperamos todos, ilicitanos y españoles y turistas. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo queda después de la retirada de esas ruinas, de ese mamotreto que afeaba tanto en la pedanía. Marga, esto es en cuanto a las previsiones de ayer, pero hoy tenemos también muchas previsiones. Pero antes de las previsiones, ¿cómo está la presión hospitalaria? Porque la incidencia baja subiendo ligeramente, aunque de forma considerable, si estamos hablando de hace dos semanas, que teníamos por debajo de los 25 casos, sí. Ahora estamos por debajo de los 50, pero los 50. Por muy poco, 48 40. Casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues ayer te contaba que la presión hospitalaria, bueno, pues había bajado un poquito, eso sí, respecto al viernes. Son 6 las personas ingresadas, 3 en planta y 3 en la unidad de cuidados intensivos, pero todavía no tenemos a día de hoy esa actualización de los hospitales que a partir de la 1, por supuesto, daremos aquí. Está bien que la presión hospitalaria sea mínima y que no haya. Eso significa que los casos no son tan graves, los que se están contabilizando. Bien, esto es en cuanto al COVID. ¿Las previsiones para hoy tenemos muchas? Bueno, pues el próximo lunes es el pleno del mes de noviembre, cómo pasa de rápido el mes. Ya lo creo. Y bueno, pues el edil de urbanismo, bueno, pues hace una rueda de prensa, bueno, pues para hablar sobre asuntos relativos a su departamento. Además, también se presentan las actividades con motivo del aniversario del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Y además el edil de Igualdad, Mariano Valera, y la subdelegada del Gobierno presentan un vídeo contra la violencia de género. Claro, tenemos ese Día Internacional contra la Violencia mañana. Sobre las Mujeres, mañana, jueves 25 de noviembre, y tenemos ese aniversario, 21 años desde que se declaró el Palmeral Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, que tenemos no solo los actos conmemorativos del Ayuntamiento. Hay asociaciones como Bolén Palmeral que ya han anunciado algún que otro acto y han escogido el Hort del Gat para hacerlo. Sí, será el día 28, este fin de semana, bueno, pues uno de los, la multitud de actos que se van a celebrar. También va a haber talleres de palma, o sea que, bueno, pues muchísimas actividades para conmemorar, bueno, pues este aniversario tan importante. Y además, como este año, bueno, pues se puede celebrar de alguna manera, bueno, pues una muy buena noticia. Mañana tendremos precisamente, porque también habrá conferencias, y mañana tendremos a la ponente de una de esas conferencias sobre la sequía mayor del pantano como columna vertebral del regadío de este oasis declarado Patrimonio de la Humanidad, que es el Palmeral Histórico. Ana Álvarez, la tendremos aquí en nuestro programa La Glorieta para hablar del palmeral, de su historia, pero también de esas actividades conmemorativas. Pues son muchas las previsiones que tenemos. Y además, una última cosa, además esta noche también es el preestreno de la película de Chema García, Espíritu Sagrado, donde bueno, también participa nuestro compañero y hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Será a partir de las 9 en el Gran Teatro. Es la primera noticia que he dado cuando ha empezado este programa, ¿sabes? Pues yo la repito, porque alguien no lo sabe. Tenemos que darle toda la suerte del mundo a Chema García, un realizador que desde bien jovencito ha estado triunfando con sus vídeos domésticos. ¿Sí? Así es como él mismo califica sus cortometrajes, premiados en infinidad, centenares de festivales de internacionales, todo el mundo. Internacionales, con lo que tenemos a un buen cineasta. Sí, y embajador de nuestra ciudad. Que ya era hora que pasara del corto al largometraje. Y esta es su ópera prima, Espíritu Sagrado, rodada en Elche. El barrio de Carrús. En el barrio de Carrús, cree además en la industria del calzado. Y cree en nosotros también, en la televisión local de Elche, porque nosotros hacemos una aparición, Tele-Elche, no solo con El Hombre del Tiempo, sino también el propio medio de comunicación, también, de alguna forma, ayudamos a Chema García a llevar a cabo su ópera prima. Así que toda la suerte del mundo, y esta noche a las 9, el preestreno en el Gran Teatro. Gracias por recordarlo, Marga. Bueno, no sabía que lo habías comentado al principio, pero bueno, otra vez, que no quede. No, eso se nota que no me escuchas, a las 9, ¿eh? A las 9 no te he escuchado. Tirón de orejas. Te perdono. Marga, a la 1 yo sí te escucharé. A partir de la 1, bueno, pues con esa actualización de la presión hospitalaria, los temas que se traten en esa rueda de prensa de urbanismo y muchos más asuntos, pero también en nuestra web teles.es, y esta noche a las 9:30 con Salvador Campello, todas las imágenes del miércoles. Pues muchísimas gracias, Marga. A ti, hasta Nos luego, Rosa. Nos vemos ahora en la redacción. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. Siguen pasando las horas y los días y el Elche continúa sin entrenador desde que Cristian Bragarnik decidiera destituir de forma fulminante a Fran Escribá el pasado domingo tras esa abultada derrota frente al Betis. En las últimas horas se han intensificado las negociaciones con algunos entrenadores. De hecho, el entrenamiento del equipo estaba previsto para esta mañana y se ha retrasado a esta tarde a las 4:30. Ayer incluso hubo jornada de descanso, y es que se está corriendo a toda prisa para intentar tener un entrenador esta tarde ya con el primer equipo para preparar el partido frente a Osasuna el próximo lunes a las 9 de la noche. Hernán Crespo, Sebastián Becacheche, el Toto Berisso, además de Javi Gracia, Paco Gémez, Francisco, Sergio González, Mendilíbar y un sinfín de nombres que van haciendo que cada vez la lista sea más larga. Pero lo cierto es que se está reduciendo considerablemente. Bragarnik se ha ido entrevistando de manera telefónica y telemática en las últimas 48 horas con muchos de estos entrenadores y perfiles, y tendrá que decidirse definitivamente por uno para intentar presentarlo esta tarde en el entrenamiento con la primera plantilla. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Ya saben que el Elche sigue esperando al nuevo entrenador. Y nosotros vamos ahora ya a cerrar esta ronda de noticias cuando son las 10:43 con esta sintonía, la del tiempo, la de nuestro compañero Vicente Bordonado. Sepamos si el frío continuará, las temperaturas bajando y si las lluvias harán pues su aparición en los próximos días. Eso nos lo cuenta inmediatamente Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada con ambiente soleado, pero al mismo tiempo frío debido al descenso notable de las temperaturas, y es que se aproxima a nosotros una masa de aire mucho más fría que la que teníamos en días anteriores. Durante esta madrugada, a paso de abundante nubosidad, ya estamos en el sector menos activo de la borrasca. Se han registrado algunas precipitaciones muy puntuales, débiles, que prácticamente no han contabilizado los pluviómetros del municipio. En Saladas se recogían hasta 1,3 litros metro cuadrado. Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad han bajado en la estación meteorológica de Telaels hasta los 9 grados, mientras que en pedanías del sur del Camp d'Elx, como Matola, Derramador o Valverde, se han alcanzado los 7 grados. Para esta mañana, ambiente soleado, viento flojo de noroeste, tendiendo a moderado. Por la tarde, el protagonista, el viento de noroeste, con rachas que podrían alcanzar los 50 km por hora, viento que, por otro lado, va a aumentar la sensación térmica de frío. En el último tramo de la tarde, la nubosidad irá en aumento. Las temperaturas diurnas hoy van a seguir bajando, máximas que en la ciudad van a rondar los 13 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 14-15 grados. Mañana jueves tendremos un mayor aporte de nubosidad, el protagonista, el viento de noroeste, con rachas de 50 km por hora, temperaturas máximas en torno a los 15 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 8 grados. Y el último tramo de la semana, viernes, sábado, domingo, ambiente soleado, pero con viento que podría alcanzar durante el fin de semana los 60 km por hora. Viento que nos va a dejar mucha sensación térmica de frío. Mañana viernes alcanzaremos los 14 grados, el sábado también, y el domingo las temperaturas incluso podrían bajar hasta los 12 grados. Ojo, porque la temperatura de sensación térmica va a ser mucho más baja, es la temperatura que realmente percibe el cuerpo humano. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Per a que les teues compres siguen més divertides encara, et proposem les activitats de la campanya Elx Friday. Des del divendres 12 al dissabte 27 tindrem activitats d'animació als carrers comercials d'Elx. Vine a la Festa del Comerç. Vine a l'Elx Friday. Consulta la programació en elx.es. Comerç d'Elx. Ho tens tot. Ho tens a prop. Regidoria de Comerç. Ajuntament d'Elx. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pues los últimos minutos que quedan del programa La Glorieta los vamos a dedicar a escuchar la música que también teníamos seleccionada para hoy, como por ejemplo esa maldita ironía que acaba de lanzar Sergio Dalma. Sí, ya sé que sabes que me inquietas. Yo sé que juegas a tentarme. No te miento, yo también te he visto a ti. Pero mi aire no te pertenece. Aunque mi piel la tengas secuestrada, mi cabeza no te nombra, solo a ti. No es el momento ni el lugar. Y si me haces elegir, no vas a salir bien parada de este laberinto. La cuerda se puede romper tarde o temprano. Maldita ironía, me grita la vida, me escribe canciones para que desee la noche y el día. Ardiendo en la duda de si quedarme con la intensidad